Hola chicos, les habla la tía Lorena. Vengo a contarles una historia que se llama El árbol muy grande. El versículo para memorizar dice así: crezcan en la gracia de Jesucristo, y se encuentra en 2 de Pedro 3:18. Hoy aprendemos que el amor de Dios nos ayuda a crecer para ser más semejantes a Él. ¿Alguna vez has plantado una semilla? ¿Creció rápido o despacio? ¿Bajita o alta? ¿Y tú estás creciendo? Muchas de las personas que venían a escuchar a Jesús eran agricultores que cultivaban la tierra. Así que Jesús usó una pequeña historia acerca de una semilla para ayudarles a entender el reino de Dios, el lugar donde Él es rey. El reino de Dios, dijo Jesús, es como una semilla de mostaza. Las personas que escuchaban a Jesús sabían que la semilla de mostaza es chiquitita, una de las semillas más pequeñas que existen. Pero cuando un agricultor planta esta semilla en su campo, crece y crece hasta que llega a ser un árbol grande. Luego los pájaros vienen y construyen sus nidos en sus ramas. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que esta semilla pequeña es como el reino de Dios? Jesús quería decir que la primera vez que le pides que venga a vivir en tu corazón, Él planta una semilla de amor dentro de ti. Cada vez que escuchas las historias de la Biblia y cada vez que le pides que intervenga en tu vida, la planta crece más grande y más fuerte. Pronto todos pueden verlo. Todos se dan cuenta de que tienes el amor de Dios en tu corazón. Se dan cuenta de que Jesús es tu mejor amigo. Otras personas querrán estar a tu alrededor, así como los pájaros vienen a construir sus nidos en las ramas del árbol de mostaza. Eso es lo que Jesús quería dar a entender cuando dijo que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. También quiso decir que la historia de su amor empezaría con unas pocas personas. Las personas que lo conocieron cuando vivió en la tierra son como esa pequeña semilla. Cada vez que contaran a otras personas acerca de él, más gente lo seguiría, así como la planta crecería más y más grande. Cada vez que alguien comparte con otra persona una historia de la Biblia o habla a otro del amor de Jesús, la planta del amor de Dios crece aún más. Cuando todos los que aman a Jesús hablan a otra persona de él, la planta se va transformando en un árbol. Más y más personas quieren escuchar acerca de Jesús. Así como a las personas les gusta descansar bajo la fresca sombra del árbol y a las aves les gusta construir sus nidos en sus ramas. ¿Es eso lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo que una pequeña semilla es como el amor de Dios? Jesús quiso dar a entender las dos cosas. El amor de Dios es como una pequeña semilla que crece en tu corazón cada vez que aprendes más de Él y cuando le pides cada día que intervenga en tu vida. Y el reino de Dios crece más y más grande cada vez que alguien más aprende de su amor. El amor de Dios nos ayuda a crecer para ser más semejantes a Él. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.